Laberintos de mi mente, donde cada letra, cada calada me hace más fuerte, donde plasmo mi arte de forma inerte, sincera, sin censura, cueste lo que cueste. Trato de alejar la rutina, esos malos recuerdos que en mi mente predominan, gente falsa, gente que dice ser tu amiga, malas influencias, las drogas, el alcohol, de la delincuencia. Odio esta sociedad, la verdad, la adolescencia está perdida. Quieren demostrar algo que no tiene salida por falta de atención en su casa, en vez de hablar con ellos, la televisión es quien manda la hora de comer. Ya sabemos quién tiene el poder hoy en día. No existe la familia, todos hipnotizados por la tecnología. Yeah. Computadoras, calculadoras, ¿quién lo diría? El mensaje de Beta X se cumpliría, se haría realidad. ¿Dónde quedó la hermandad? ¿En Facebook? ¿En Twitter? Dale un me gusta, man. ¿Qué tal si hoy soltas el celular? Hablas con tu mamá y tu papá, le decís te quiero mucho, sácales una sonrisa que no cuesta mucho. No tengas vergüenza, valora lo que tenés. Cuando valoras ganás más de lo que perdés. Vos tenés que hacerlo, tú eres fuerte y tenés que serlo. Tenés que proponerlo, porque es tiempo, tiempo de cambiar, mejorar, estar con tu gente, norte, sur, este, oeste. ¿Has visto qué lindo mundo es este? Pa' el Face. Sí. Animales, árboles, naturaleza, aire puro se siente. Cuando miro el mar me puedo relajar, porque existe un mundo del bien y no del mal, donde puedo escapar, ser feliz, mi lugar ideal. Veo las aves volar y pienso que se siente ser libre. ¿Cómo se siente ser libre? A todo lo corriente, a todo lo corriente. Sí. Porque todos vivimos detrás de una pantalla, olvidando lo bello que es el mundo allá afuera. No nos juntamos en familia, no nos ponemos a hablar realmente en la mesa. Lo que hacemos es mirar la tele, y esa no es la mejor solución. Hablando, la gente se entiende.